Bueno, acá hay un grupo de policías que se desempeñaban en la comisaría séptima que están acusados de haber detenido ilegalmente a Franco el día 6 de octubre del año 2014 en las inmediaciones de la estación de trenes Rosario Norte, cuando Franco se disponía a tratar de regresar a su domicilio en Florencio Varela, donde le esperaba su mamá Elsa, haberlo conducido hasta la comisaría y en horas de la madrugada haberlo sometido a distintas sesiones de torturas, tormentos, maltratos, que hicieron que Franco perdiera la vida de esa manera, y luego haber intentado ocultar este hecho fraguando un procedimiento, es decir, creando o construyendo un procedimiento absolutamente falso mediante el cual se le trató de dar legalidad a esta detención que se había producido en la más absoluta clandestinidad. Todo esto fue descubierto gracias a la labor de la familia, que en la búsqueda por casualidad llegó a esa comisaría donde le indicaron que allí había estado detenido, y luego por la lucha de las organizaciones sociales y políticas que nos plegamos a dar la batalla porque se descubra que era lo que había pasado con Franco, y por supuesto nos pudimos enterar de que esto había sucedido de esta manera gracias al testimonio valiente de las personas que estaban detenidas esa noche en la comisaría séptima y que cuando se les brindó las garantías necesarias, que fue en el marco de la Fiscalía Federal, declararon lo que había sucedido, porque previamente había concurrido a la seccional personal de asuntos internos que, más que brindar garantía, había intimidado a los detenidos, y es por eso que hay dos agentes de asuntos internos que están imputados de encubrimiento, porque en lugar de cumplir con su deber de intentar conocer lo que había sucedido, intimidaron a los detenidos y los entrevistaron adelante de los mismos policías que los custodiaban y que estaban comprometidos con la situación de Franco. O sea que recién cuando en el marco de la Fiscalía Federal se les brindaron las garantías adecuadas, pudieron contar con bastante detalle lo que había sucedido esa noche con Franco.